que parten el alma son las que andan por ahí olvidadas, las ausencias que pesan por dentro. Solo el tiempo es quien puede curarlas, como todos buscando fortuna. Me alejé de mi amor y mis hijos aquel día que salí con mis sueños. Más y más recordaba mi tierra. Si pudiera, volaría como un ave cruzando los mares, porque extraño las caricias y los brazos amorosos de mi madre. Si pudiera, volaría como un ave cruzando los mares, porque extraño las caricias y los brazos amorosos de mi madre. Que te encuentras ausente, yo te quiero aconsejar: si estás lejos de tu patria, no la debes olvidar. No equivoques el camino, piensa bien, no traiciones jamás ni al amor ni a la tierra en que estás. Si pudiera, y los brazos amorosos de mi madre. Si pudiera, volaría como un ave cruzando los mares, porque extraño las caricias y los brazos amorosos de mi madre.